Y estamos en comunicación telefónica con Vanina Toledo para que, bueno, nos dé algunas expresiones de, bueno, qué fue lo que pasó en que finalmente no se pudo avanzar con la ley de humedales. ¿Cómo estás, Vanina? Daniel Zambrana te saluda. Hola, buenos días. Bueno, mira, nosotros junto con la gente de Patrimonio Natural de la Reserva de Pilar fuimos al Senado. Yo, aparte de ser voluntaria de la Reserva de Pilar, también sufro las inundaciones, así que fuimos a contar para que la gente del Senado se pudiera interiorizar un poco más y ver por ahí otras cosas que por lo general no se ve, porque ellos escuchan estudios y demás cosas y no por ahí la realidad que vive la gente. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Pudieron escucharlos a ustedes, lo que contaron? ¿Vos hace cuánto tiempo te inundaste? ¿En qué barrio vivís? Mira, yo vivo en Pilar, en el barrio Manantial, hace 26 años. Sí. Antes, la verdad, no teníamos dificultades. Y cuando empezaron los emprendimientos, los barrios privados sobre los humedales, fue cuando nosotros empezamos a notar los cambios. Cada vez el agua empezó a llegar más cerca de nuestra casa. Y en las últimas inundaciones tuvimos más de un metro de agua dentro de la casa. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado y el anterior, 2014 y 2015. Entonces se transformó en algo constante, lamentablemente, en los últimos años. Sí, lamentablemente sí. Y a medida que crecen los barrios es cada vez peor. Es más, nosotros el año pasado teníamos el agua hasta la cintura y pasamos por estancias del Pilar y ellos estaban rellenando. Claro. ¿Cuál es la propuesta que plantea la ley de humedales? Que se pare con toda la modificación y que se saque el relleno. Que se saque el relleno de los humedales, porque es la única solución. Claro. que se encuentren, porque lamentablemente los barrios privados se benefician de unos pocos, levantando, en el caso de nosotros que tenemos estancia del Pilar cerca, ellos estaban levantando la cancha de golf y mientras ellos tenían la cancha seca, nosotros teníamos el agua dentro de nuestras casas. Claro. Se les pidió de que se abriera la compuerta y ellos dijeron que no podían inundar sus canchas y que la gente deje de jugar para que a nosotros nos baje un poco el agua. O sea, así que no parece justo. Por eso llevamos nuestra realidad al Senado. ¿Y qué pasó en el Senado? Sí, en el Senado, yo esta última semana no estuve el anterior, cuando expusimos, y lo que se habló, varios senadores después de escuchar lo que nosotros fuimos a contar, dijeron que necesitaban apresurarlo porque era algo muy urgente. Después de ver, nosotros llevamos las fotos de nuestra casa y de nuestro barrio, y se dieron cuenta ahí de que era algo urgente y que tendría que salir la ley antes de diciembre. Y en este último encuentro fue cuando no hubo quórum, así que ¿Para cuándo pasa el tratamiento de esta? ¿Tenés idea? No sabría decirte bien. Bueno, pero están organizados en Pilar para ir acompañando y estar presente cada vez que se trate este tema, ¿verdad? Sí, eso sí, nosotros sí estamos organizados y todas las veces que hubo reunión alguien fue a representar para que vean que estamos y que no nos vamos a quedar quietos. ¿Te enteraste que en los últimos días se conoció que la jueza Arroyo Salgado, bueno, prohibió que se radiquen nuevos emprendimientos en la cuenca del río Luján, particularmente en Pilar y otros 15 municipios, que se abstengan de ampliar, además, lo que ya existe? No sé si estás al tanto. Sí, escuché algo, sí. Bueno, esto es una pelea que también venían dando ustedes, ¿no? Hace un tiempo. Sí, hace bastante que se venía pidiendo lo mismo. Es más, nosotros, por ejemplo, yo soy voluntaria de la reserva antes de que empezara a suceder todo, que nos llegara el agua a nuestras casas, y justamente empezamos a luchar para que esto no sucediera y nadie nos escuchó. Claro. Y terminó pasando. Sí. Lamentablemente. Bueno, Vanina, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, vamos a seguramente hablar cuando vuelva a tratarse para ver si hay novedades. Ojalá que haya quórum y se discuta abiertamente esto en el Senado, porque sí, esperemos. Que es necesario. Esperemos, ¿no? Que sí. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego.